List 24. La pimienta me hace estornudar. Pepper makes me sneeze. Gente así me pone enfermo. People like that make me sick. No me hagas reír. Don't make me laugh. No le oí decir nada. I didn't hear him say anything. No le vi hacer nada. I didn't see him do anything. No se hizo nada. Nothing was done. Nadie fue herido. Nobody was hurt. Me dejaron marchar. They let me go. Me hicieron quedarme. They made me stay. Me dijeron que me tumbara en el sofá. They told me to lie down on the couch. Hice lo que me dijeron. I did what they told me. Hice lo que dijeron. I did what they said. Me quedé dormido. I fell asleep. Me obligaron a mantenerme despierto. They made me stay awake. No pude mantener los ojos abiertos. I couldn't keep my eyes open. Me trataron muy mal. They treated me very badly. No me dejaron salir de la casa. They didn't let me leave the house. No me dejaron hacer nada. They didn't let me do anything. No me dejaron hacer la cama. They didn't let me make the bed. Ha ocurrido algo terrible. Something terrible has happened. Poca gente sabe mi nombre real. Few people know my real name. ¿Por qué no me han informado? Why haven't they informed me? Te vas a arrepentir de esto. You're going to regret this. Ya estoy empezando a arrepentirme de ello. I am already starting to regret it. Él perdona, pero no olvida. He forgives, but he doesn't forget. ¿Cómo es tu nuevo vestido? What's your new dress like? ¿Qué aspecto tenía él cuando llegó allí? What did he look like when he got there? ¿Cuánto tiempo llevabas esperando? How long had you been waiting? ¿Te habían dicho que no iban a ir? Had they told you they weren't going to go? No hay esperanza. There's no hope. No pierdas la esperanza. Don't lose hope. No te des por vencido. Don't give up. Sigue luchando. Keep fighting. No des el brazo a torcer. Don't give in. Algún día ganarás, ya verás. Someday you'll win, you'll see. La vida no es un lecho de rosas. Life isn't a bed of roses. No todo sale bien. Not everything turns out well. Todos tenemos problemas como los tuyos de vez en cuando. We all have problems like yours from time to time. Tienes que seguir adelante. You have to keep going. Tienes mucha vida por delante. You have a long life ahead of you. No la desperdicies. Don't waste it. Vendrán otras oportunidades. Other opportunities will come. Créeme, sé lo que estoy diciendo. Believe me, I know what I'm saying. No olvides mis consejos. Don't forget my advice. Quiero que tengas esto. I want you to have this. Guárdalo, vayas donde vayas. Keep it wherever you go. Contiene unas ideas muy interesantes. It contains some very interesting ideas. Espero volver a verte algún día. I hope to see you again someday. Ten en cuenta todo lo que te he dicho. Keep in mind everything I've told you. Puede que tengas razón. You may be right.